Los que nos escuchan habitualmente saben que soy psicóloga social. Muchos porque lo dijimos muchas veces, otros porque escuchan las quejas de Fernando cuando me ausento de este espacio para llevar adelante otras tareas, ¿no? Estudié en una escuela que es la primera escuela privada de psicología social que fundó Enrique Pillon Rivière. De este autor también nos escuchan hablar muchas veces. Varias veces porque recurrimos a su pensamiento para pensar algunas cosas, ¿no? Cuando pensamos en los prejuicios, cuando pensamos en los rumores, cuando pensamos en otras cosas de la vida cotidiana. Y muchas veces también, sin nombrarlo explícitamente, recurrimos a él porque yo por lo menos tengo la mirada o algo de su mirada por lo menos incorporada y creo que no me equivoco si me animo a decir que Fernando, a esta altura de las circunstancias y de tanto escucharnos, también tiene algo de la mirada de Pillon Rivière incorporada, ¿no? Y algo seguramente que sí. Más consciente que inconsciente, incluso. Totalmente. Bueno, en esta escuela en la que estudié, justamente de esta escuela en la que estudié, y de la historia de esta escuela que fundó Pillon Rivière, es de lo que queremos hablar hoy, y de por qué el pensamiento de este hombre llevó a la fundación de una escuela. La directora de esta escuela es una persona que también los que nos escuchan habitualmente seguramente alguna vez habrán escuchado porque la entrevistamos varias veces. Se llama Ana Quiroga y yo creo que quien mejor nos puede contar justamente las ideas y el por qué las ideas de este hombre llevaron a la fundación de la escuela, porque lo escuchó mucho, porque lo discutió mucho en muchas jornadas de trabajo, en muchos días y en muchas noches, dicen que también, porque Pillon era muy nocturno. Y Ana también. Ahí está la vocecita de Ana. ¿Cómo estás, Ana? Bien, ¿cómo estás, Maicenia? Bien, muy bien. Bien, muy bien. Ana, a ver, arrancamos un poquito. Algo que quiero decir antes de nada es que no solamente continuaste la tarea de Pillon en esto que fundara, que fue la Escuela de Psiquiatría Social primero y de Psicología Social después, lo vas a contar seguramente, sino que también fuiste quien continuó con sus desarrollos teóricos, ¿no? Bueno, en principio supongo que sí, es decir, esa ha sido mi intención, espero que haya salido bien, ¿no? Parecía que sí por ahora, parecía. Por lo menos nos ha servido a muchos bueno. De mucho. Bueno, mirá, te escuchaba y pensaba, bueno, cómo fue la historia. Si el primero vos estás hablando de Pillon como alguien que es un referente, ¿no? Uh-huh. En una disciplina como la psicología, ¿no? Uh-huh. Pillon arranca siendo siempre un fundador de instituciones. Eso me gustaría remarcarlo porque, bueno, él fue uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Asociación de Grupos, bueno, y la Escuela de Psiquiatría Social, ¿no? Que ya ese nombre, Escuela de Psiquiatría, Pillon era psiquiatra, pero de psiquiatría social, marcaba una posición. Pero esa escuela en ese momento era una escuela de posgrado. Uh-huh. Y Pillon iba avanzando cada vez más en una comprensión de la importancia de la extensión del conocimiento psicológico. Es decir, que Pillon pensaba, y eso es lo que lo llevó a la fundación de la Escuela de Psicología Social, que el conocimiento psicológico, que además los argentinos en muchos lugares, no solamente, ¿no? Cuando decimos los argentinos no somos los porteños solamente, tenemos un nivel de conocimiento psicológico que sorprende a otras personas de otras nacionalidades, cuando uno... No solo porque dicen, ay, cuánto se analizan, sino es como hay una comprensión de lo psicológico. Bueno, Pillon pensaba que esa comprensión de lo psicológico no es un derecho o un privilegio de unos pocos, sino que es un instrumento, bueno, vos has hablado muchas veces a través de la radio y, bueno, en nuestro trabajo común, etcétera, de muchos temas, como hacen, hablabas recién del rumor, pero también de los vínculos cotidianos, de la relación familiar, de la relación entre los procesos sociales, el acontecer social, los medios, la característica de personalidad que podemos tener cada uno de nosotros, y que ese conocimiento ayuda a una comprensión del otro, es decir, que favorece el desarrollo de la salud, y favorece el desarrollo de buenas relaciones, es decir, de relaciones complementarias y de crecimiento recíproco. Entonces, ahí Pichón se plantea dejar la escuela de psiquiatría social, y ahí estuve yo, sí, en ese momento, porque es el año 66, yo ya trabajaba con Pichón. Se replantea la fundación de una escuela abierta donde la gente pudiera estudiar ese instrumento, ¿no? Uh-huh. Y así funcionó durante muchísimos años la Escuela de Psicología Social, que tenía la característica de una institución no formal y que tuvo una respuesta muy grande, tanto de parte de psicólogos y estudiantes de psicología, que además venían de vivir la intervención de la universidad en la noche de los bastones largos, es decir, uh-huh, en el 66 con la represión, Onganía, etcétera, y sino también de otra gente que venía de otras prácticas, de otras disciplinas, interesados por esta comprensión de cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad. Uh-huh. Y bueno, y esa escuela funcionó y funciona todavía, bajo una característica no formal, pero los desarrollos de la vida social, etcétera, también le planteaban a Pichón, y eso lo tenía muy claro, que se estaba necesitando un perfil profesional diferente, que no era el terapeuta, que no era tampoco la comprensión común, sino alguien que podía trabajar en las relaciones interpersonales, en la interacción, en el campo de las instituciones, en el campo comunitario. Y así va elaborando el perfil de lo que él llama el psicólogo social, y es lo que hoy se ha ido formalizando en función de las normativas actuales, como la carrera de técnico superior en psicología social, ¿no? Uh-huh. Que es el nuevo nombre que tienen nuestros egresados. Es decir, capacitados para trabajar en función de promover salud, de promover comunicación, de trabajar con grupos, de trabajar con grupos en ámbitos comunitarios e institucionales, y además de comprender los fenómenos sociales en los aspectos que tienen de cierta carga psicológica, como la locura que produce el dólar, ¿no? Las alternativas, es decir, que esas significaciones que nos mueven la vida más en nuestra fantasía que en nuestra realidad, aunque en nuestra realidad también existen, ¿no? Entonces, esto creo que es lo que lo llevó a Pichón, sé que fue eso lo que lo llevó a Pichón, a no solo a fundar, a refundar la Escuela de Psiquiatría Social como Escuela de Psicología Social, sino también un hecho algo fortuito que nos llevó a Tucumán en el año 66, ya para el 67, fundamos una escuela en Tucumán que estaba viviendo el pueblo tucumano, y con ellos los profesionales jóvenes, sobre todo la gente joven de distintas actividades, la gran crisis que provocó el cierre de los ingenios, es uh-huh, decir, una gran crisis económico-social con gran migración, etcétera. Entonces, no elige Tucumán por algo fortuito. ¿Cómo? No elige Tucumán porque sí. No. No nos quedamos en Tucumán porque sí. Hubo un congreso de cardiología donde los invitados fueron Sábato, Pichón y Bonazo. Y allí... ¿Bonazo, Miguel Bonazo? ¿Bonazo, Miguel Bonazo? Entiendo que era Miguel Bonazo. ¡Qué loco! Era joven. Muy joven, ¿no? Era joven en uh-huh, ese momento. Yo en ese momento no lo vi porque no participé de ese viaje, pero Pisón volvió muy impresionado de lo que, del mundo que se estaba, de toda esa conmoción que se estaba viviendo. Y se acercaron a él muchísimos psicólogos, médicos, etcétera, y gente, también te digo, de otras actividades, que estaban también muy implicados en ese, como sujetos y además como profesionales, en ese proceso social tan conmovedor. Ana. Bueno, y así fueron también siendo estimulados, aún en el periodo, nosotros pasamos muchas vicisitudes por una esta concepción de al aprender, de la concepción de la importancia de lo social, etcétera, pasamos muchas vicisitudes desde el prejuicio ideológico hacia nosotros, porque había mucha gente que pensaba que trabajar en grupo, eso pasa en el periodo de la dictadura, era sinónimo de una marca guerrillera, digamos, ¿no? Y pasamos vicisitudes, pero afortunadamente nos sostuvimos en no cerrar la escuela, que hubo muchas presiones para que eso ocurriera, pero no fue así. Y fue en el periodo de la dictadura, la escuela fue una especie de refugio de muchísima gente que buscaba no quedar aislado, ¿no? Y que buscaba la grupalidad y que buscaba instrumentos para entender lo que pasaba. Y después se produce un enorme boom a fin de los, es decir, al comienzo de los 80. Bueno, esto es un poco la historia de la génesis de la escuela, y nosotros promovimos la creación de, ya digo nosotros porque esto era en el 82 y Pisón murió en el 77, la creación de escuelas en otros lugares de donde venían alumnos a nuestros a estudiar y que tenían ya una formación, y que por ejemplo en Castelar, en distintos lugares, por ejemplo en Lomas de Zamora, etcétera, no todas esas escuelas, en Rosario se abrió en el 78, se juntaba gente y seguía la línea y la impronta de Pisón. Ahora, la Escuela de Psicología Social de Buenos Aires es la escuela que Pisón fundó y en la que trabajó Pisón. Ana, vos decías que Pisón era fundador de instituciones, y la primera pregunta que te quería hacer es ¿por qué no difundió su pensamiento desde la APA, desde la Asociación Psicoanalítica Argentina, que también él había fundado? Bueno, él fundió, desarrolló su pensamiento varios años desde la APA. ¿Por qué tuvo que fundar la Escuela de Psiquiatría Social? ¿Qué ruptura hubo ahí? ¿Qué cosa desde lo teórico? Pero lo que pasa es que en el proceso de trabajo de Pisón, su proceso de trabajo además como terapeuta, ¿no? Y como formador de terapeutas y como... Te pregunto esto pensando en la gente que puede no saber de quién estamos hablando y de qué marco teórico estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, la línea del psicoanálisis, si bien aporta muchísimos elementos de comprensión, según Pisón, quedaba muy fuera de la comprensión de la relación entre los procesos sociales, lo familiar, lo de los vínculos y los procesos de cada subjetivo, es decir, los procesos llamados individuales, ¿no? Y bueno, que esos procesos no eran tan individuales y tan lejanos de los acontecimientos de la vida social y de lo cotidiano, ¿no? Que no se trataba solo de bucear en las profundidades del inconsciente, sino que había que mirar ese contexto en el que nosotros vivimos. Y entonces eso lo fue distanciando con muchas polémicas, teóricamente, de la Asociación Psicoanalítica, y por eso es que él y muchos de sus discípulos se orientan a la fundación de la Escuela de Psiquiatría Social. Muchas cosas de las que él planteaba subvertían lo que planteaba el psicoanálisis, ¿no? Cuando él decía, el enfermo es portavoz de algo de lo familiar, y es en lo familiar donde tenemos que buscar la explicación de lo que le pasa a ese enfermo, obviamente... Estaba yendo... Claro, eso fue quizá uno de los comienzos de la polémica, porque Pisón es uno de los pioneros de la terapia familiar en el mundo, es decir, de la comprensión, porque eso simultáneamente se empieza a dar en algunos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos también, ver que no se puede mirar solamente al paciente, sino el que la focalización es la de la familia y qué rol ocupa esa persona y qué ha pasado en ese grupo familiar. Y como los grupos familiares no están aislados ni flotan en el mundo, uh-huh, qué historia social y qué historia tiene esa familia y esa trayectoria para que después existen las condiciones, ya sea para la enfermedad, ya sea para la salud. Uh-huh. Ana, vos hablabas hace un ratito de cómo costó sostener la escuela en la dictadura. El pensamiento de Pillón era subversivo. Nosotros tuvimos... ¿Cómo es que no estuvo prohibido? Digo, ¿qué se les escapó? Porque sus libros no estaban prohibidos, ¿no? Corregime si me equivoco. Bueno, prohibido no estaba. Lo que pasa es que desde 1974, que yo tuve, no sé si el honor o la desdicha, ambas cosas, de ser amenazada por la 3A, uh-huh, en adelante... Pillón después al año siguiente y después otro más, nosotros recibimos amenazas y presiones para que la institución se cerrara. Uh-huh, claro. Bueno, después salía, es decir, por supuesto fue suprimido desde todos los planes de estudio, etcétera, etcétera, eso era obvio. Uh-huh. Pero nunca hubo una clausura real de la escuela. Lo que es que en ese momento, además, como había habido mucha implicación de la gente que trabajaba en salud mental en buscar mejores condiciones de vida, hubo mucha persecución política hacia la gente, hacia los trabajadores de la salud mental, que se replantearon muchísimas cosas, se replantearon el modelo médico, de que el médico sabe todo y el paciente no sabe nada. Es decir, empezó un movimiento nuevo, uh-huh, pero hubo mucha presión para que esa gente o se fuera del país. Hubo alguna gente que fue víctima y otra gente, pero básicamente lo que se tendía era que las instituciones se autoclausuraran, es decir, se metía tanto miedo que decían, bueno, cerremos y chau, ¿no? Pero esa era una trinchera para seguir manteniendo, no un pensamiento politizado, sino un pensamiento abierto que tratara de entender qué era lo que pasaba, lo que nos pasaba y cómo podíamos defendernos de tanto dolor. Y y eso fue lo que nosotros consideramos que tenía que ser sostenido a cualquier precio y lo hicimos. Un pensamiento profundamente político, pero no partidario. Exactamente, uh-huh, sí. Lo que se buscaba era un pensamiento crítico, pero de ninguna manera era una alineación en ninguna línea partidaria. Uh-huh. Ana, Fernando te saluda, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un gusto tenerte aquí. Estamos charlando con Ana Quiroga, la directora de la primera Escuela de Psicología Social. Cuando uno recorre el camino de los psicólogos sociales, hoy uno los ve actuar, los ve intervenir en diferentes espacios, ¿no? En múltiples actividades. Pero ya que estamos en aquellos tiempos, yo me resulta difícil imaginar una vez que salían los egresados, ¿dónde intervenían? Porque todavía no estaba instalada la psicología social como una disciplina popular, por decirlo de algún modo. No, claro. Mira, hubo un periodo previo incluso a la fundación de la Escuela de Psicología Social donde Pillón empieza a dar ese cambio y empieza a darse, sí, intervenciones en una comunidad, por ejemplo, estudiar por qué hay resistencia a la instalación de aguas corrientes cuando en realidad eso generaba problemas de disentería, etcétera. Es decir, ahí empiezan a operar gente que trabajaba con formación psicológica, con grupos, como para indagar qué pasaba en esa comunidad. Ese es un mero ejemplo de algo que se multiplicó y que tuvo muchos discípulos de Pillón, entraron en eso. Después, ahí es cuando empieza lo de psiquiatría social. Pero durante mucho tiempo fue muy difícil para nosotros. Bueno, yo comentaba hace un rato, por ejemplo, lo de Tucumán. Allí en ese momento hubo una convocatoria inmediata a trabajar con las personas que estaban en situación de crisis, con los que habían quedado desocupados y los que estaban con, uh-huh, es decir, el Azúcar era el organizador de la vida social de Tucumán. Uh-huh. Por lo tanto, esa sociedad había quedado totalmente impactada y aparecían muchos síntomas de problemas, de cuestiones de todo tipo en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos familiares, etcétera, y barriales. Bueno, allí hubo un periodo donde todavía anterior al 72, 73, que bueno, se pudo trabajar también desde la escuela en algunas actividades, pero todavía ese perfil que Pillón había visualizado, imaginado o experimentado, tuvo que quedar más o menos, ¿cómo te podría decir?, no congelado, pero en espera de que hubiera más demanda en la comunidad. Uh-huh. Y creo que fue una cosa importante en un momento más que de demanda de oferta, fue cuando se produjo la Guerra de Malvinas y nosotros salimos a ofrecer todas las instituciones de salud ofrecían su ayuda. Nosotros nos dirigimos a los maestros y el hecho de que no nos planteáramos como terapeutas, sino como alguien que quería ayudar a trabajar en grupo y entender lo que pasaba, hizo que tuviéramos una respuesta muy importante. Entonces, bueno, ahí fue una de las puertas que se abrieron y ahí empezó a formarse donde uno se tiene que realmente formar, que es el campo, ¿no?, concreto, uh-huh, la práctica concreta, y ahí empezó, bueno, una larguísima práctica que no voy a detallar ahora porque sería muy amplia, pero que seguro ustedes muchas veces mencionan, ¿no? Sí, cómo no. Ana, te preguntaría qué cosas permanecen de aquella escuela que fundaron y qué cosas cambiaron. Bueno, ¿qué cosas cambiaron? Y te pregunto qué cosas permanecen también porque bueno, se escucha decir muchas veces. Permanece la posibilidad de la carrera no formal donde cualquier persona puede acceder a formarse en psicología social, a pensar en los grupos, donde asiste mucha gente que tiene necesidad de saber de sí y de los grupos en los que se mueve. Uh-huh. Y lo que cambió fue precisamente la profesionalización, ¿no? Y las prácticas profesionalizantes, que no era que estaban por fuera de la idea fundacional, uh-huh, pero sí tenían que tener, tuvieron que tener y adaptarse a cuáles, a los muchos cambios que en el sistema educativo ha habido. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, la creación de una carrera con un título oficial que es el que permite insertarse en muchos espacios ya profesionalmente, ¿no? Uh-huh. Ana, algo que se escucha decir muchas veces y se escucha también dentro de algunos ámbitos académicos es que el pensamiento de Pillón Rivière es antiguo y es un marco teórico que está perimido, podríamos pensar. Bueno, eso te reíste, yo esperaba que te rieras. Es cierto que eso se dice. Sí, sí. Porque bueno, hay ciertas. Nosotros consideramos que no es así porque primero no nos hemos quedado solo en el pensamiento de Pillón. Uh-huh. Es decir, que nosotros, como Pillón era un hombre que recogía las distintas corrientes teóricas de su tiempo, las analizaba y lo que le parecía importante lo incorporaba. Nosotros hemos hecho lo mismo, es, uh-huh, decir, estamos haciendo lo mismo, es decir, que lo que consideramos un avance lo incorporamos y lo vamos trabajando. Y después también tenemos nuestras disputas y serias con ciertas concepciones del hombre, ciertas concepciones del mundo, ciertas ciertas ideologías, ciertas modas en el campo de las teorías. Y bueno, en esa polémica uno puede decir que Pisón está perimido o que otras teorías no se ocuparon nunca de otros aspectos de la realidad, o que piensan solo en la fantasía, o que la sociedad viene de la imaginación de los seres humanos, etcétera. Es decir, uno puede polemizar y puede ser más polémico desde el punto de vista científico o más despectivo. Sí, claro. Ana, en este mundo en el que todo es rápido y todo es inmediato y todo parece que necesitamos que funcione de hoy para mañana, ¿cómo es esto de que podemos sostener una escuela con 4 años de cursada, con cuatro larguísimos años en este momento en el que todo es...? Años. Bueno, pero me parece que la persistencia en que exista gente que quiera estudiar psicología social y opte por los 4 larguísimos años, es porque va encontrando respuestas. Es cierto que a veces somos como una especie de contracultura, porque vos, que por ejemplo has conocido lo que es un proceso grupal, ¿no? Sí. Tiene muy es contracultural por el tema del tiempo, del trabajo, de ciertas cosas, a la cultura de la inmediatez, del todo ya, etcétera, ¿no? Sino que es entra en contradicción. Pero creo que el polo o el punto bueno de esa contradicción es que poder vivir un proceso y no quedar atrapado en esa locura de la inmediatez, que creo que es más que una cultura, es una especie de locura de la inmediatez, donde uno no puede llegar a procesar las cosas que le pasan. Totalmente, uno no puede procesar más rápido las cosas que le pasan. Yo sí. Siempre que pienso en el tiempo que me llevó la carrera y en el tiempo que nos lleva a todos la carrera, pienso en que las cosas teóricas uno puede aprenderlas bastante rápido, ¿no? Si uno es más o menos estudioso y más o menos inteligente, las puede aprender muy rápido. Ahora, pero hay algo del proceso personal que lleva mucho tiempo, ¿no? Porque nosotros apuntamos a una formación de alguien que pueda trabajar con otros. Y para trabajar con otros, el estar autocentrado y pensando qué cambio ahora, qué cambio mañana, qué en mí mismo y qué cosa necesito y que la respuesta sea ya, es muy difícil que pueda acompañar a otro, sostener a otro, etcétera, que eso es lo requerido, acompañar en su crecimiento, en su desarrollo, en sus dificultades, y que eso es lo requerido por el rol psicólogo social. Y bueno, esa aventura de la formación y de conocer al otro y conocerse a sí mismo, eso es innegociable para nosotros. Y es un proceso que no puede apurarse. No se puede apurar. Aunque uno se quiera apurar, de pronto se... Por supuesto que hoy día, por eso no podemos decir que nos vamos a quedar con lo que Pisón pensó en los años hasta los 70 y tantos, el 77, cuando muere, ¿no? Sino que nosotros tenemos que ir descubriendo qué características hay en esta cultura, en esta inmediatez, en esta multiplicidad de estímulos, etcétera, y qué sujeto se crea, que no es el mismo de hace 50 años, sino quien nosotros, aún los que nacimos hace más de 50, tenemos la cabeza y las emociones cambiadas, ¿cómo es el que hoy está surgiendo? Bueno, para eso hay que estudiar, etcétera, pero eso no es algo que uno es iluminado de golpe, tiene que trabajar para conocer eso. Pues sabes que este programa se escucha en muchas otras provincias a través de medios comunitarios, alternativos y populares que nos prestan sus antenas para que nosotros podamos salir por allí. Y la escuela está presente en otras provincias. En muchas provincias y aprendiendo mucho de cada provincia. Nosotros estamos en,